Vos sos mi fiesta móvil, preciosura, por cómplice del sol de Buenos Aires. Te sale a piropear mi orquesta estable con versos que Don Juan jamás cantó. Muñeca, acelérame la agonía. Si son jamón del medio tus encantos, tus piernas bibliotecas de poesía, mirarte y no meterse es surrealista, tenerte y no rayarse es de champón, moverte y comprender que mi destino de punto iba en las líneas de tu mano. Pienso, nena, y quedo de regalo que luna se cayó tras de tu piel. Tu boca es primer premio en bellas artes, te plagia el arco iris tus dos ojos. Sin vos puedo fundar un manicomio. Con vos, por Dios, puedo llegar a ser Gardel. Te veo y se me incendia la saliva, que Dios gritó la O de tu cintura, que fruta te enseñó a curvar la blusa, que flor para mi tronco si me amas. Cielos, tenés más cola que un cometa. Daré a tu monumento plaza propia voz, dame de epitafio tu hermosura. Se salva hasta el país y tu figura va impresa en la moneda nacional. Muévete y comprender que mi destino de punto iba en las líneas de tu mano. Pienso, nena, y quedo de regalo que luna se cayó tras de tu piel. Tu boca es primer premio en bellas artes, te plagia el arco iris tus dos ojos. Sin vos puedo fundar un manicomio. Dios, puedo llegar a ser Gardel.